RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Les hablamos, como siempre, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También pueden escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress, contactarnos en Facebook y también en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema It's Not Usual, interpretado por Sir Thomas Jones Woodward, el Tigre de Gales. Oye, eso es un tema famoso y además muy uno de los sabroso. Temas... A mi mamá le encanta. A mí me a encanta. A mi abuela también le encanta. Yo no soy ni tu mamá ni tu abuela, pero a mí me encanta no, Tom vale, Jones. No, pero cuando yo era bebé, Tom Jones era Tom Jones y para mí Tom Jones fue, yo creo que fue el primer artista que del cual me hice fan. Bueno, déjame decirte que hace un par de semanas atrás o tres semanas ya fue la final de este famoso reality show de Estados Unidos, American Ajá. Idol. Y se presentó allí en vivo Tom Jones, impresionante. Sí. Precisamente cantó esta canción, It's Not Unusual. Y es impresionante el cabello cual nieve, excesivamente bronceado, presumo yo que en sus yates alrededor del mar Mediterráneo, pero con ese cabello blanco, blanco. No lo vi muy animado, pero la voz sigue estando allí intacta, bueno, ¿no? Bueno, los años no pasan en vano, el cuerpo físico, aunque el espíritu sigue allí. Así es. Y antes... trajimos a Tom Jones porque, bueno, el Tigre de Gales nació el 7 de junio de 1940. Y antes de dar paso a las efemérides semanales, acuse de recibo del libro A un paso del infinito, del escritor venezolano Carlos José León. Está editado por El Nacional, la editorial del Nacional. Es un libro de ciencia ficción. Ya empecé a leerlo, Carlos José, si me estás escuchando. Así que una vez que te haya leído, te vienes al programa para que conversemos sobre A un paso del infinito. Y el libro Invitación a un asesinato de Carmen Posadas, cortesía de la editorial Planeta, lo ganó el señor Neil Fernández. Cédula de identidad 6.730.596. Y también recibimos de Monte Ávila, Editores Latinoamericana, el libro Luminoso Amarillo y otros cuentos de Mempo Giardinelli, Nomadía de María Casiraghi, Huellas en el Agua, antología poética de Juan Hellman. Así es. Bueno, comenzamos con nuestra efeméride de Noguera. Comencemos. ¿Del 6 al qué? ¿Al 11 o al 12? Al 12 de junio. Al 12 de junio. Bueno, tenemos que el 6 de junio. En 1949, el escritor George Orwell publica su novela 1984, título de novela, y fue presentado en el año 1949. Nace el 6 de junio del año 1606 Pierre Corneille, dramaturgo francés. En 1875 nace el escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1929, Thomas Mann. Fallece en el año 1843 el poeta alemán Friedrich Hölderlin, quien es una de las bases de la poesía moderna, ¿no? Así es. En 1946 fallece el dramaturgo alemán, también premio Nobel de Literatura en 1912, el señor Gerhard Hauptmann, esto específicamente en el año 1946. Y en el año 2001, el escritor español José Manuel Castañón. Pasamos al 7 de junio, en esta fecha fallece en 1967 la poeta y escritora estadounidense Dorothy Parker. Y en esa misma fecha, en 1980, también fallece el escritor estadounidense Henry Miller, como dije antes, en 1980. 8 de junio. ¿Qué pasa el 8 de junio? En 1876 nace Amandine Aurore Lucille Dupin, mejor conocida como George Sand. George Sand, así es, también nace José Martínez Ruiz Azorín en 1873. Y en el año 1903, la escritora y traductora francesa Marguerite Yourcenar. Fallece en esta fecha, 8 de junio de 1993, el escritor cubano Severo Sarduy. Y en el año 1997, el escritor nigeriano Amos Tutuola. Pasamos al 9 de junio y le comentamos que en esta fecha nace, en 1890, nuestro gran poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre. Y en el año 1954, la escritora estadounidense Patricia Cornwell. Fallece en esta fecha, 9 de junio de 1870, Charles Dickens. En 1912, el escritor rumano Ion Luca Caragiale. Ah, vaya, rumano, imagínate tú. Y en 1974 fallece Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura en 1967. 10 de junio. 10 de junio, ¿qué tenemos el 10 de junio? ¿Quiénes nacen? En el año 1915, el escritor canadiense, premio Nobel de Literatura en el año 1976, Saúl Bellow. En 1937 nace Manuel Vicent, escritor español. Y fallece el 10 de junio de 1580, Luis Vaz de Camões, poeta portugués. En 1949 fallece la escritora noruega, premio Nobel de Literatura en 1928, Sigrid Undset. 11 de junio. A ver, ¿quiénes nacen? En el año 1899, Yusunari Kawabata, escritor japonés, premio Nobel de Literatura en el año 1968. Yo creo que es Yasunari, pero no estoy seguro. Yasunari. Sí, ¿verdad? Me suena que es Yasunari. A mí también. En 1928 nace Salvador Garmendia, nuestro gran escritor venezolano, premio nacional de literatura en 1972 y premio Juan Rulfo en 1989. Fallece el 11 de junio de 1993 el narrador, poeta y ensayista cubano Severo Sarduy. Llegamos hasta el día como hoy, 12 de junio, día en que se celebra, valga la redundancia, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nace el 12 de junio del año 1819 el escritor inglés Charles Kingsley. Nace también en 1827 la escritora suiza Johanna Spyri, o Spyri. Tú deberías cantar la canción para ¿cuál? Que la gente se ubique. No, no creo que hoy tenga tan buena voz como pero para comenta, cantar eso. ¿Qué escribió Johanna Spyri o Spyri? Heidi. Heidi. Y también nace en 1929 Ana Frank, escritora, víctima judía de los nazis. Fallece el 12 de junio del año 1928 el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales. Antes de ir con nuestro nuevo tips, además gracias a aquellos que nos escribieron felicitándonos por esta nueva microsección que a todo el mundo le gustó, comento que ya está abierta la convocatoria para el primer premio de poesía Eugenio Montejo de la editorial Equinoccio. Bueno, el premio, que será único e indivisible, será de 10.000 bolívares fuertes más la publicación de la obra ganadora en la serie poesía de la colección Papiros de Equinoccio. Los posibles menciones honoríficas, bueno, también serán consideradas para su publicación. El lapso de recepción va desde el 5 de junio hasta el 5 de octubre del presente año, del 2011, y el veredicto se dará a conocer el 30 de noviembre de 2011. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, y tenemos en línea a un gran amigo de esta casa, excelente persona, mejor poeta, Alexis Romero. Bienvenido, y Alexis. Y atento librero. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, encantados de tenerte acá en esta nueva sección que se llama El Librazo. Y como te había comentado, Alexis, tienes un minuto para recomendarnos un buen libro, lo que sería tu librazo, y cuando escuches ese reloj, ese cronómetro, quiere decir que te quedan 15 segundos para terminar de dar tu idea sobre tu librazo. Adelante, Alexis. Gracias. Bueno, el libro del día, y que es una sugerencia maravillosa, es la colección de cuentos La Raya, de Rodrigo Blanco Calderón, publicado por la editorial Alfa. Quienes comiencen a leer ese libro van a tener una experiencia maravillosa. sobre la gran narrativa venezolana y el gran talento de Rodrigo Blanco Calderón, que cada día se muestra más como uno de los grandes continuadores de esa gran tradición del cuento en Venezuela. Así que están invitados a buscar la raya y a disfrutar de los rayazos de la imaginación de Rodrigo que están en ese libro. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por tu librazo y, bueno, como siempre, las puertas de Librería Sónica y los micrófonos abiertos para cuando quieras volver. Muchísimas gracias. Oye, mucha gente me ha comentado sobre este libro Las Rayas de Rodrigo Blanco Calderón, a quien, bueno, en lo que tengamos la ocasión y la agenda lo permita, nos encantaría tenerlos acá en Librería Sónica para pues conversar sobre ese trabajo. Nos leeremos primero la colección de La Raya para no quedar rayados. Así es, ¿no? Y es importante apoyar nuestro talento porque lo hay. Y varias personas de gran calidad literaria, así como humana, grandes amigos, incluyendo ahora el poeta Alexis Romero, comentaron y han comentado que el libro es muy bueno. Entonces, bueno, si lo leemos primero, por supuesto, invitamos luego a su autor, ¿verdad? Así es, y terminando nuestra sección del librazo en Librería Sónica, vamos ahora a escuchar una lectura de un fragmento correspondiente a las efemérides del día. ¿Qué leeremos hoy? Un fragmento de Muerte en Venecia, del Premio Nobel de Literatura Thomas Mann, en la voz de Jason. ¿Quién no experimenta cierto estremecimiento? ¿Quién no tiene que luchar contra una secreta opresión al entrar por primera vez o tras larga ausencia en una góndola veneciana? La extraña embarcación que ha llegado hasta nosotros invariable desde una época de romanticismo y de poema, negra, con una negrura que solo poseen los ataúdes, evoca aventuras silenciosas y arriesgadas, la noche sombría, el ataúd y el último viaje silencioso. Y se ha notado que el amplio sillón barnizado de negro es el más blando, más cómodo, más agradable del mundo. Askenbach se dio cuenta de ello cuando se sentó a los pies del gondolero, junto a su equipaje reunido. Los remeros seguían riñendo rudamente en su dialecto incomprensible y con gestos amenazadores. Pero el silencio peculiar de la ciudad parecía absorber blandamente sus voces, apaciguándolas y deshaciéndolas en el agua. En el puerto hacía calor. Recibiendo el soplo tibio del siroco, recostado sobre los blandos almohadones, el viajero cerró los ojos para gozar de una languidez tan dulce como desacostumbrada que empezaba a poseerlo. La travesía será corta, pensaba. Ojalá durase siempre. Lentamente, con su suave balanceo, iba sustrayéndose al ruido, a la algarabía de las voces. Y eso fue un fragmento de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, acompañado de la sonata en la menor con violín y clavicordio de Tommaso Albinoni, compositor italiano nacido el 8 de junio de 1671 y conocido sobre todo por su Adagio en Sol Menor, conocido como el Adagio de Albinoni. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Thank you. regresamos escuchando el tema Scar Tissue de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, pues el lanzamiento de su séptimo disco, Californication, se hizo hace 12 años, el 8 de junio de 1999. En el Salón de la Fama del Rock colocaron al álbum en el puesto número 88 dentro de su lista de los 200 álbumes definitivos que todo amante de la música debería tener. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. Entrevista en Librería Sónica. Y aprovechando el tercer Festival de la Lectura de Chacao, conversamos con Mónica Montañez, una de las personas que pareciera más difícil de casar y que sin embargo aceptó gustosa hablar para los micrófonos de Librería Sónica justo después de la presentación y el bautizo de su libro para niños, Sapito, editado por Ediciones B. Y esto fue lo que nos dijo. Este Festival de la Lectura ha sido un festival muy movido, y particularmente para algunos autores ha sido conmovedor, además de movido. Ajá. En este caso creo que para ti ha sido así, puesto que presentar un libro que escribiste para tu hijo, para Tomás, hace 7 años y que ahora ve la luz, sobre todo por una noble causa como esta de apoyar a Dr. Yasso. Ajá. Y con este público tan lindo que te acompañó hoy. ¿Qué significa para Mónica Montañez esta presentación de este libro en particular en este espacio y en este contexto? Mira, es un momento para mí muy, muy emocionante, porque yo le tenía muchísimo respeto, le tengo al público infantil. Me da muchísimo susto su reacción, porque son el público más genuino, más honesto, más maravilloso y más difícil, pues, según mi criterio. Y entonces hoy poder ver el Sapito presentado, nacido en títere, y ver la reacción de los niños que les gustó tanto, que pegan gritos, que siguen la historia, montones de niñitos que los papás se acercaron a decirme que se los leyeron y que los niñitos están fascinados. Mira, eso para mí es así como que no lo puedo creer. Estoy contentísima de que este Sapito que le inventé a Tomasito ahora esté para todos, y sobre todo en apoyo a eso, a Dr. Yasso, que es una gente con la que yo me relacioné el año pasado y fui con ellos a los hospitales. Me quedé maravillada lo que hacen todas las semanas. Parece, se dice fácil, pero no lo es. Y quería de alguna manera colaborar, y bueno, que el hecho que el Sapito pueda hacer las ventas a favor de ellos, yo estoy fascinada. ¿Cómo fue esa relación de esa idea, que seguramente fue un cuento de cuna, ajá, de vamos a dormir buenas noches y te invento este cuento, ajá, que no todas las mamás lo escribimos, en tu caso pues quedó para la posteridad? Exacto. ¿Cómo fue ese proceso desde ese día que se te ocurrió inventar el Sapito para Tomás, ajá, hasta hoy, que hasta un títere tiene con el Sapito? Bueno, el Sapito nació casi que junto con él, porque cuando llegamos para la casa, esos primeros momentos en que uno llega con el niño y el niño está llorando y uno está llorando también, porque tienes todas las hormonas alborotadas y el miedo, la emoción y el susto de ser mamá. Entonces yo le empecé a inventar esa canción del Sapito como para calmarnos. Fue una suerte así de cancioncita que se iba cantando para calmarnos. Él se calmó y le pude dar pecho, y a partir de ahí quedó como la canción de dar pecho, ¿no? Después, más grande, se lo pinté, y ahora, por desfachatada que soy, la llevé para la editorial, y ahora imagínate, hasta títere. Estoy fascinada de verdad. ¿Y Tomás qué dice de ver su libro hecho? Porque él sabe que ese es su libro. Ese es su libro, claro. De hecho, bueno, lo que me da risa es que, por ejemplo, yo le regalé uno a su maestra, y la maestra me dijo que iba a hacer una actividad especial. Yo le digo, ¿qué, Tomás? Y la maestra hizo la actividad especial. No. No lo leyó. Sí, lo leyó, pero no lo cantó. Entonces, porque para él es una canción. Lo que pasa es que yo canto muy mal, y se te ocurre pedirme que cante. A lo mejor Tomás se decide y nos regala un pedacito de la canción. Mejor él sí. Y hoy, ¿qué feedback tiene de todos estos papás que te han dicho, lo leí, me encantó? ¿Qué es, comparativamente con tus otros éxitos como escritora, cuál es la diferencia? ¿Qué significado tiene para ti este nuevo momento, esta etapa tan diferente? Bueno, yo creo que la diferencia más notable, lo que sentí hoy, es la inmediatez, ¿no? O sea, la reacción inmediata, porque claro, la novela necesita un tiempo de lectura, los cuentos, y esto es como inmediato, que la reacción es que qué maravilla, que les gustó, que los colores, pues que los dibujos, que el texto, que claro, es muy sencillito, y pero al mismo tiempo es inspirador. Entonces, bueno, yo estoy como con primera vez que me pasa eso, que la gente me grita, ¡ay, me atomé! ¿Y qué le dijeron a la editorial el día que tuviste la desfachatez gritándote de llevar el libro? Bueno, eso es lo más importante decir, porque para la editorial es primera vez que ellos hacen un libro cartoné, porque yo desde el principio puse la exigencia de que quería que fuera un libro para de 0 a 3 años, y por lo tanto que fuera un libro manipulable, que ellos pudieran hasta chuparlo o echarle la sopa encima y no fuera importante, no fuera dramático, pues. Y ellos nunca habían hecho un libro de ese nivel, y después estuvieron preguntando y la gente que sabe de eso nos dijo que eso no se podía hacer, que aquí en Venezuela no se hacía, que había que hacerlo importado. Y se empeñaron, y la gente de Intenso Offset se empató en el sueño con nosotros, dijo que nunca lo habían hecho, pero que iban a probar. Y ahí está, y una de las cosas que más nos enorgullece es que nos digan que parece importado, pero es hecho aquí completo, escrito, dibujado, editado, todo aquí, impreso, todo acá. ¿Y el proceso de las ilustraciones cómo fue? Porque yo cuando ya Tomás estaba más ya bebé, pues me ponía con él en la computadora a dibujarle los zapitos, y él soltaba la carcajada con cada episodio, y entonces así poco a poco se fue haciendo todo el cuento en dibujo, eso es dibujado en Paint, pues en computadora. Ajá. ¿Y cuál es la expectativa que tienes, tanto tú como autora, que ya hoy estás midiendo, como la editorial, en función de este proyecto, que es una apuesta bien importante, bueno, en el mercado venezolano? Exacto, es súper importante, porque precisamente porque no se había hecho cartoné aquí, y entonces, bueno, estamos viendo que si las cosas siguen así, poder hacer una trilogía con otros dos personajitos que también son de Tomás, pues que les he ido haciendo. El sapo tiene amiguitos. Ah, el sapo tiene dos panas, sí. Bueno, esperaremos esos dos panas, y te dejo el micrófono de Librería Sónica para que nos digas, invites al público y les cuentes que van a encontrar el sapito, y que los invites a ver tu libro. Ok, bueno, que la gente se compre el sapito, que es un cuento sobre cómo los más chiquititos pueden cumplir sus más grandes sueños, y además van, aparte de que es un libro muy bonito, de muchísima calidad, de mucho orgullo para nosotros haberlo hecho aquí en Venezuela, estamos muy orgullosos de poder colaborar con las ventas de este libro con la Fundación Doctor Yasso, Payasos de Hospital. Todo el gran porcentaje de las ventas de este libro va a ser para ayudar a esta gente maravillosa que va toda la semana a llevarle una sonrisa como medicina a los niños que están en los hospitales. Abrazos para el sapito, brinquitos para el sapito. También. Oye, Víctor, es la rana. Bueno, ya yo tengo mi sapito. Yo sé que sí. Pues estuvimos conversando, y en lo que ustedes escucharon fue lo que Mónica Montañez compartió con nosotros durante el bautizo de su libro Sapito, el cual, por cierto, estaremos obsequiando cortesía de la propia autora, Mónica Montañez, Ediciones B y Librería Sónica. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse Sapito para su casa? Sencillo, usted toma su celular, su teléfono móvil, y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. ¿A dónde? Al 3456. El costo de mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Pero, por favor, coloquen su nombre, coloquen sus datos, porque no hemos conseguido muchos mensajes, pero muchos, Linsabel, que dicen libro y más nada. Falta el nombre e importante, la cédula. Y el número de cédula, así que usted ya sabe. Toma el celular, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Costo de mensaje, un bolívar fuerte, más básico, masivo, para que se gane Sapito. ¿De quién? Mónica Montañez. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Thank you. regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos el tema Insensatez, interpretado por el músico brasilero João Gilberto junto a Tom Jobim. João Gilberto, quien nació el 10 de junio de 1931 en la ciudad baiana de Juazeiro, es considerado el padre del bossa nova. Qué sabroso tema, ¿verdad? Divinísimo. Y aprovechando y siguiendo con nuestro tema que nos compete, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Ah, pues vamos a escuchar precisamente a quienes van a recibir los beneficios de las ventas del libro Zapito de Mónica Montañez, editado por Ediciones B. Y en representación de Doctor Yasso, Payasos de Hospital, vamos a escuchar a Lilbert Tobar, quien es la coordinadora y directora de Doctor Yasso. Lilbert Tobar, Doctor Yasso, tercer festival de la lectura. Oye, que estamos con Lilbert Tobar, ella es directora de la Fundación Doctor Yasso y hoy estamos celebrando un acontecimiento muy rico. Zapito, escrito por Mónica Montañez y editado por Ediciones B, va a ofrecer sus ventas a la Fundación Doctor Yasso. ¿Qué significa para Doctor Yasso esta alianza con Mónica y con Ediciones B? Bueno, significa muchísimo porque Mónica es prácticamente una madre para mí. Cuando conocí a Mónica, o mejor dicho, Mónica me conoce a mí desde que yo estaba chiquitita, y nos volvimos a encontrar en toda esta onda del teatro y luego le invitamos a participar en Doctor Yasso por un día en el calendario de nosotros. Bueno, ella quedó enganchadísima y hizo el taller y también ahora es una voluntaria nuestra. Y cuando se aparece con esta sorpresa que va a ser su primer libro de editar, su primer libro de cuentos infantiles y que además quería ofrecerle un porcentaje de las ventas para Doctor Yasso, yo no tuve palabras para explicar lo que significa eso. Es algo muy significativo de corazón, desde el amor, desde esa relación que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Más allá, pues, ojalá que le vaya muy bien. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ese zapito se venda muchísimo. Más allá de eso, yo creo que es un regalo desde el amor. Y así como el trabajo del Doctor Yasso, también es un trabajo desde el amor, de llevar esa sonrisa a los niños que están en situación hospitalaria y que por alguna razón temporal o más larga están metidos en un espacio donde el día a día no es quizás tan amable. Doctor Yasso lleva este mensaje a todos esos niños y por eso es muy importante que ustedes apoyen comprando Zapito de Mónica Montañez, editado por Ediciones B. Pero más allá de eso, que están estos vínculos de amor, cuéntale a las personas del programa cuál es la función que hace Doctor Yasso, realmente cuál es la visión de esta fundación. Doctor Yasso es un grupo de aproximadamente 800 voluntarios a nivel nacional, quienes visitan a través de la técnica del payaso de hospital a los niños que se encuentran en periodo de hospitalización. Nuestra misión es humanizar ese ambiente hospitalario, hacerle saber a la gente que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la recreación. Un niño que está feliz, pues se ayuda a sanar mucho más rápido. Eso no lo digo yo, eso lo dice millones de investigaciones que se han hecho. Y bueno, nuestra visión realmente es que exista un grupo de payasos de Doctor Yasso en todos los hospitales de Venezuela que cuenten con servicio de pediatría, porque estamos seguros de que somos una herramienta más al servicio del médico. Y este crecimiento de Doctor Yasso, que ha sido un crecimiento no solamente importante numéricamente, sino que también mantiene la calidad, de ser un proyecto, una iniciativa de pareja a tener 800 voluntarios a nivel nacional, ¿cómo ha sido este proceso y qué les ha deparado? ¿Alguna anécdota que requiera recordar y compartir? Bueno, como tú lo has dicho, eso desde el principio, dos personas queriendo ir a los hospitales, después se nos sumó otro amigo que es Franklin Romero, creyendo en esto, y de repente que mucha gente se quisiera sumar, o sea, porque sabemos que el venezolano siempre quiere ayudar, siempre quiere hacer trabajo voluntario, pero como payaso, es como muy cómico, ¿no? Es irrecible. Pero sabemos que el trabajo del payaso hospital es un trabajo muy serio, hay que estudiar para esto. Y bueno, yo mi mayor anécdota es el decir, bueno, yo tengo que estudiar y ser ahora una gerente de esto para controlar a 800 personas, más de 800 personas a nivel nacional que está queriendo hacer lo mismo que uno. Yo, así anécdotas también te podría contar que un día estaba con una niña en el Hospital Clínico Universitario y una mamá me puso en mi carterita de payasa un papelito y me dijo, léelo cuando llegues a tu casa. Cuando llegué a mi casa, el papelito decía, en el momento de mayor dolor de mi familia, ustedes me brindaron un momento de alegría. Eso ya, este es el mejor premio que uno puede recibir por hacer este trabajo. Y si alguien que nos esté escuchando quiere colaborar con Dr. Yasso, bien sea como voluntario o bien sea como apadrinar las actividades que ustedes hacen, ¿dónde debe dirigirse? ¿Hay una página web? ¿Tienes un correo, un teléfono? Sí, pueden meterse, acceder a doctoryasso.com, doctor es la palabra completa, doctoryasso.com, o escribir a doctoryasso@doctoryasso.com. ¿Tienes Twitter? Sí, @doctoryasso. ¿Cómo ha sido la experiencia de Dr. Yasso con el Twitter? Ay, es muy dinámica, yo creo que es una herramienta muy importante para sobre todo anunciar los eventos, saber dónde estamos, qué hacemos, el feedback con la gente. Yo creo que es una herramienta muy importante y que habría que explotarla un poco más, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para ser payaso de hospital? Tener muchas ganas de brindar amor, ser mayor de 18 años y bueno, pasar por un taller de formación. Nosotros creemos que el payaso de hospital debe tener una formación para que vaya con las herramientas necesarias hacia un niño que está pasando un periodo difícil, hacia una familia que está pasando por una experiencia difícil. ¿Y dónde pueden ir a formarse? ¿Cada cuarto tiempo abres los talleres de formación para payasos de hospital en Dr. Yasso? Depende de la sede. Por eso se ingresan al doctoryasso.com y ahí hacen link con la sede de su ciudad y según la necesidad de la sede. Por ejemplo, aquí en Caracas hacemos 4 talleres al año. Son talleres de pocas personas, de 20 personas, 25 personas, para poder atenderlos a todos. Nosotros no somos una agrupación que quiere formar millones de voluntarios, sino calidad en el voluntariado que va a los hospitales. Y ahora, bueno, te dejo unos últimos minutos para que tú invites y hables libremente lo que quieras comunicarle al oyente de Librería Sónica. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y los invito a comprar Un Sapito de Mónica Montañez, que es un libro bellísimo, bellísimo. Les va a encantar para los pequeños y bueno, estarán colaborando con nuestra labor, que para nosotros es muy importante ese granito de arena que pueda poner cada quien. Gracias. Librería Sónica para los chamos. Hoy vamos a estar estrenando otra sección de esas secciones que vamos a comenzar a incorporar en nuestro programa para el divertimento de ustedes y el enriquecimiento, por supuesto, de la literatura. Y precisamente mi colega y amiga La Rana Encantada, quien pueden seguir por Twitter, @larranaencantada, nos va a dar esas recomendaciones en el día de hoy. Queríamos abrir la sección de literatura para niños de una manera especial. Por eso la selección no fue sencilla. Un libro del afecto. Un libro que se haya convertido en el símbolo del gozo de leer. Que nos conmueva, que nos despierte sonrisas, nos humedezca la mirada y provoque la risa compartida. Ese libro es Chamario, de Eduardo Polo. Uno de los heterónimos del recordado y querido Eugenio Montejo y que fue ganador de los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro en el año 2005. Rimas clásicas comparten espacio con juegos más osados para tratar la palabra con la irreverencia de quien puede desdoblarla para convertirla en el material de un lenguaje más dinámico usando inversiones, omisiones, fragmentación, trastocando los acentos, cambiando vocales y haciendo malabares con la sonoridad. Cada poema nos regala su propio universo y con él sus reglas y lógica dentro del absurdo que el juego literario nos propone. Las ilustraciones de Arnal Ballester son un reto para quien las observa. De apariencia sencilla, guardan múltiples conexiones con los versos y crean además su propio mundo de referencia, usando colores vivos y explorando en la narrativa visual con un gran sentido del humor. Poeta e ilustrador se han dado la mano para hacer juntos una travesura genial, desmitificar la poesía y devolverla al espacio de juego y disfrute de las primeras nanas, elevadas en un renovador vuelo lírico. De Chamario, Tontería. Un niño tonto y retonto sobre un gran árbol se montó. Con su pelo largo y rubio hasta la copia se subió. Se creyó un pájaro solo que iba a volar y no voló. De la altura en un desmayo el pobre niño se cayó. La madre sufrió un martirio cuando vio que su hijo se hirió. La casa era un manicomio porque aquel niño no comió. Y aunque frunció el entrecejo, el pobre nunca se quejó. A pesar de que era recio, el rostro se le entristeció. Con un poco de yoduro, una enfermera lo curó. Y después de un mes temprano, su cuerpo al final se sanó. Creció feliz y muy gordo, y nunca más lo recordó. Y allí estaban escuchando Tontería, de Eduardo Polo, el poeta, el maestro Eugenio Montejo, y en nuestra nueva sección dedicada a la literatura infantil, sección que va a estar a cargo de la tuitera @larranaencantada. Es @ranaencantada, sin el la. Sin el la, @ranaencantada. Y escuchando a Rana Encantada y a Librería Sónica, vamos a nuestro corte publicitario. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Muchacha, toma uno. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Muchacha Ojos de Papel, interpretado y compuesto por el cantante argentino Alejandro Lerner, quien nació el 8 de junio del año 1957. Lerner fue parte del movimiento del rock argentino, donde se destacaron figuras como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez. Y este Muchacha Ojos de Papel es uno de sus temas más queridos en la Argentina. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir el blog Tapara, un colectivo de literatura que reside en la dirección virtual lataparablogspot.com. Corrijo, taparablogspot.com. Un blog tan variado como sus colaboradores. Y de allí queremos compartir el poema de Beatriz, Buen Oyente. Día tras día permaneces quieto, imperturbable. Recoges sucesos, prisas, encuentros y desencuentros. Te mojas con lágrimas, te estremeces con risas. Y tú, banquito de plaza, al caer la noche, ¿puedes escuchar otra historia más, aunque de mi boca no salga ni una palabra? Y esto fue Buen Oyente, un poema de Beatriz, quien es una de las colaboradoras del blog Tapara, el cual pueden visitar en la dirección virtual tapara.blogspot.com. Y la lectura de Jason estuvo acompañada por el tema de Cole Porter, interpretado por Charlie Parker, París, yo te amo, ya que Cole Porter nació el 9 de junio de 1891 en Estados Unidos de América. Las canciones de Porter se han hecho famosas gracias a las versiones de distintos músicos y cantantes, entre ellas Te llevo bajo mi piel, Noche y día, Yo te amo París y Mi corazón pertenece a mi papi, que cantó Marilyn Monroe, por cierto. Entre los intérpretes de sus éxitos más reconocidos están Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y propiamente Charlie Parker, quien interpreta en este caso París, yo te amo. Casi nada, ¿no? Puros autores, muros. Sí, autores de autores en términos musicales, de los grandes, una combinación exquisita entre el poema Buen Oyente y París, yo te amo. Vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando por cortesía de Ediciones B y Mónica Montañez, Zapito. Uh-huh. Es un libro para niños, para bebés, editado en Venezuela por Ediciones B. Y si usted se lo quiere llevar para su casa, pues tienes que enviarnos su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Como lo recordamos en el corte anterior, tengan la seguridad de enviar el nombre y el número de cédula, porque luego cuando tenemos sus mensajes no sabemos a quién contactar si están vacíos esos espacios. La palabra libro, su nombre, su número de cédula al 3456, acompañados de la palabra libro. Así es. Y fíjate tú también una cosa, Isabel, que el libro que obsequiamos el domingo pasado, que fue Invitación a un asesinato de Carmen Posadas, lo ganó el señor Neil Fernández. ¿Pero por qué lo ganó Neil Fernández? Porque la persona que ganó realmente, que mandó más mensajes de texto, nunca contestó el teléfono. No caía la contestadora y bueno, me fui al segundo ganador y resulta que el segundo ganador sí contestó y fue el señor Neil Fernández quien ganó el libro Invitación a un asesinato. Y bueno, y ya para finalizar en este corte que se nos hizo más corto, valga la cacofonía, ya es noticia vieja, pero vale comentar lo que el premio Rómulo Gallegos 2011 recayó en el autor argentino Ricardo Piglia por la novela o el texto Blanco Nocturno. No lo he leído, pero más que merecido. Además, creo que es el cuarto o quinto premio importante que gana Ricardo Piglia. Creo que tiene el primer premio, creo que fue el Casa de las Américas. También creo que tiene el premio Planeta. Y sus premios han estado variados, es decir, ha ido rotando de país en país. Bueno, Cuba, Casa de las Américas, Planeta, creo que también tiene un premio en Chile, creo que también tiene un premio en España. Yo creo que en total son 4 o 5 premios, ¿no? Habrá que leer esta novela. Creo que Ricardo Piglia comentó en las entrevistas que le hicieron luego de conocerse el veredicto del premio Rómulo Gallegos 2011, tuvo una gentileza y decir que el premio Rómulo Gallegos es un premio que consolida la obra de los autores. Ciertamente. Cosa que le hacía también falta al premio Rómulo Gallegos. Creo que Norberto José Olivar no estuvo entre los finalistas. Sí, a eso iba. Dentro de los 10 finalistas estuvo Norberto José Olivar. Vaya nuestras felicitaciones para él por su novela. No lo he leído, pero ya la leeré. Cadáver exquisito. Que no, esa novela está en la fila, pero así sí, con la bandera levantada que vengo yo. Además que el premio anterior, perdón, la novela anterior de Norberto, que fue Un vampiro en Maracaibo, es una novela que se lee fantástica, que tiene una gran dosis de humor, pero también tiene historia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Norberto en Maracaibo y bueno, esperamos repetir esta oportunidad de entrevistarlo nuevamente en su tierra, si pasa por acá directamente en Caracas, para que conversemos sobre esa experiencia y sobre su novela, que no le he leído, pero los amigos que no han leído dicen, señores, hay que quitarse el sombrero con Norberto. Bueno, por algo está o estuvo dentro de los 10 finalistas del premio Rómulo Gallegos. Bueno, y queremos recordarles, porque fue una noticia del primer corte, pero sabemos que muchos se quedaron pendientes de saber mucho más de esto, porque además del valor sentimental que puede tener, pues está el valor literario que además acompaña este premio nuevo que surge para la poesía en nuestro país. Se trata del primer premio de poesía Eugenio Montejo de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar, el cual se ha convocado desde el 5 de junio de este año en coincidencia con el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro poeta, quien da nombre a este premio. Pueden participar autores de cualquier edad, venezolanos o extranjeros que vivan en Venezuela, con poemarios inéditos, que no estén comprometidos ni enviados a otros concursos y que tengan una extensión mínima de 50 páginas. El premio, que será único e indivisible, consta de la cantidad de 10.000 bolívares más la publicación de la obra ganadora en la serie Poesía de la colección Papiros de Equinoccio. Y las posibles menciones honoríficas pues serán también consideradas para su publicación, cosa muy grata, pues esta colección Papiros, la poesía, es una de las colecciones de mejor calidad dentro del contexto literario venezolano, muy cuidada y sabemos que hecha con mucha dedicación. Así que si usted quiere enviar un libro de poesía al primer premio de poesía Eugenio Montejo de Equinoccio, tiene desde el pasado 5 de junio de este año hasta el 5 de octubre de 2011. El veredicto se dará a conocer el 30 de noviembre del 2011, fecha cercana a nuestro aniversario, por cierto. Así es. Y usted puede tener más información en la página web de la Universidad Simón Bolívar, buscando el link a la editorial Equinoccio. Y dicho esto, hemos llegado al final del programa y como es costumbre, nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos, Lizabel? Adivina, con la frase del día. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Friedrich Hölderling. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Lizabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Stand By Me, interpretado por Ray Charles, músico estadounidense que revitalizó el Rhythm and Blues, quien falleció el 10 de junio de 2004. ¡Chau! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.